contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. Buenas tardes, ¿cómo están? No me escucho. Sí, al 100. Ah, sí, ya lo escuché, ahí estoy, volumen, problemas de volumen, fallas técnicas. Banda, ¿cómo están? Saludando desde el centro de Santana. Aquí su programa favorito, como dicen algunos compañeros. ¿Estamos aquí? Sí, porque no estamos allá, por eso estamos aquí. Saludos, banda, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con estas lluviznitas? Todo el mundo con algunos problemas, todo el mundo quejándose si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Qué mal, banda, pues por favor, vean las cosas como son, así, recíbanlo con ese positivismo. Y bueno, banda, pues ahora sí que vámonos. Se te fue la voz. Se me fue mi voz, ahí estoy. Hey, perdón, banda, fallas técnicas. Estoy aprendiendo, agarren la onda. Y bueno, para comenzar esta tarde lluviosa, déjenme les presento a el verdugo de los políticos y los malos servidores públicos. Con ustedes, nada más ni menos. Joe Vallejo y su super antifaz. Dígame, Joe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, banda? Sobrevivimos otra semana. Muy bien, Rodolfo. Te saludo, Lalo. Te saludo también acá. Pero bueno, hasta que te presenten, digo tu nombre, por respeto a la presentación. Entonces, pues, Lalo, ¿cómo estamos? A ver, no, pero falta la presentación también. Ahí también. Venga, Lalo, ¿cómo andamos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un miércoles más, lo logramos, llegamos y estamos aquí, por fin, y estamos en 104.7 FM Radio Santana. Y no, fíjate que ya no estamos en 104.7. ¿En serio? Sí, fíjate. Oye, no me escucho, se me hace que no me tienes volumen. Sí, te bloqueé, Lalo. Pero bueno, lo que le decíamos a la banda, sí, efectivamente, banda, tuvimos un pequeño problemita con la antena de FM. Y este programa hoy no va a poder ser transmitido en FM, pero no se preocupen, tenemos el... va a ser transmitido por... a través de... la www.radiosantana.org, por supuesto, aquí estamos, ahora sí, ya bien y acomodados. Internacionalmente por Picardía Mexicana. Claro que sí. También ese programa lo pueden encontrar en su página favorita... de todos los rock and rolleros, Rock del Centro. Así es, en efecto, ya tenemos más de 500 seguidores. Ay, ojeras, de veras tantos. Uy, ¿en serio? ¿Así de pronto vamos? En la página. Sí, así de pronto como va la página. Ok, y banda, pues hoy para continuar con nuestro aprendizaje de locutores, y creo que es justo que Radio Santana también invite, por lo menos una vez en la vida, tengamos un verdadero locutor, señores. Y déjenme les presento con ustedes nada más ni nada menos que el señor Amador Pérez Villegas. Señores, muy pero muy buenas tardes. Estamos aquí, 104.7 FM, Radio Santana, radio de la comunidad para la comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Rock y del Rock Centro. Y más Rock. Por favor. Gracias infinitamente por el favor de su atención, porque esta es 104.7 FM. Infinitamente agradecido con unos monstruos de los micrófonos, como Joe, como Lalo y como Mr. Rudy. Señores, gracias. Buenas tardes. ¡Rudy! ¡Rudy! Sonó medio... Pero bueno, Rodolfo. Rodolfo. ¿No va a salir muy cara la comida para Amador? Sí, pero los vale, créeme, cada centavo que paguemos, cada taco que se va a comer, vale el peso. Oh. Aquí que estaba con el Amador. Bueno, les decía que Amador es un locutor estudiado en... SABE, Servicios Audiovisuales Especializados. Alguna vez por ahí tuvimos la oportunidad de estar presentes, de estudiar. Nos costó aproximadamente unas 96 semanas. Wow. Para tener un certificado hecho y derecho, por decirlo de esa manera. Créanme que no me siento lo que ustedes dicen. Ah, no. Simplemente yo aprendo de ustedes. Hoy es una oportunidad más porque 104.7 FM es una radio de la comunidad para la comunidad. Y estoy verdaderamente encantado de que ustedes sean mis maestros. No yo ser, como ustedes dicen, el de ustedes. Gracias, Amador. Me encanta tu modestia. Estoy siempre... Ahora sí, ¿qué te tomas, Amador? ¿Qué tomas, Amador? Pero bueno. Destapen, por favor, las primeras, porque saben una cosa, esta noche yo invito. Ustedes pagan. Ah, muy bien, Amador, eso estuvo mejor. Pero bueno, Amador, dices, ¿has tenido ya experiencia trabajando en esta área de locución? En definitiva, en diferentes radios hemos tenido la oportunidad por ahí de tocar puertas, mismas que nos han dado la oportunidad de entrar. Y bueno, no es fácil la comunicación. No es fácil. Definitivamente la cantidad de errores que decimos a la hora de hablar en el micrófono es una brutalidad. Y no solo aquí en Radio Santana, o sea, en todas las radios que yo he estado escuchando, que conozco a la gente, tiene dos males. Uno sí es la falta de preparación técnica que tienen los locutores y otra es el egoísmo que tienen muchos locutores de creerse que son super locutores. No sé qué les pasa a la gente hoy en día, ¿no? Tantito le dan un micrófono y ya se sienten uff. Y creo que ahí sí necesitan. Ahí sí estamos fallando. Ahí tienen un problemita. No, miren, ustedes simplemente hacen lo de ustedes. Son unos monstruos del micrófono, lo vuelvo a repetir. Creo que el radio es radio, es para sentirse, y si se lo hacemos sentir al público, no como radio, sino como que fuera televisión, sería mucho más sencillo para nosotros o más de verse. Porque hacer radio no es fácil. Hacer radio es simplemente hacer sentir a través de un emisor, de una emisora, que esto es radio, simplemente escuchado a través de los oídos, a través de unos micrófonos como lo estamos haciendo nosotros. Y de antemano una disculpa porque no tengo yo unos ahorita, creo que mi modulación no está al 100% por lo mismo. Pero sí, ofrezco una disculpa porque sin audífonos no hay una modulación exacta, hecha y derecha. Sí, tienes toda la razón, Amador. Y bien, pues, escucho, ¿no? Estás perfectamente modulando, Amador. De eso yo quería preguntar. ¿Cuál es el nivel de decibeles? Antes se medía, ¿verdad? Por decibeles. Decibeles, la medición, sí, de audio. Es el audio, ¿verdad? Lo que es el nivel de modulación. ¿Cierto? Para comenzar, tenemos que tener un ingeniero de sonido. Presente. Alguien presente acá. Alguien que module, bueno, todo lo que viene a ser sonidos, bueno, los micrófonos, y sobre todo, si usted tiene un control hecho y derecho para el volumen de su micrófono, porque si no, en alguna manera u otra, alguien se lo va a apagar. Creo que todo esto tiene sentido. Créanme, yo no quiero ser maestro porque no tengo esa capacidad, pero sí me doy cuenta de que eso es verdad, porque también suele suceder en los eventos, cuando tú vas a un evento a cantar o a tocar, ¿verdad? Si tienes tu grupo musical, el otro grupo musical por el celo te mueve todo el asunto, ¿no? ¿Será Dios si pasa? Sí. Sí, así es el asunto. No te imaginas lo que nos han hecho cuando nosotros hemos salido a cantar. Nos han dejado todo distorsionado el sonido. Pero como yo lo hay un poquito, nomás le digo al DJ, ¿me da chance? Pum, pum, pum, y vámonos. Sí, dice, ching, ya le agarró Una cosa bien importante, todo lo que viene a ser la comunicación tiene muchísima mafia. Mafia, magia y sobre todo, sensatez. Sí, y si nos vamos por todo esto, creo que hay algo mucho muy especial. Primero, la comprensión ante todo y cada uno de los comunicadores, que no es fácil comunicar. Yo tengo una pequeña duda. Anteriormente, en los años hacia atrás, para poder ser locutor, tenías que tener una voz de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en radio. Una voz extraordinaria. Radio que FM. La pudieron modular. Pero ¿por qué voz de hombre. Sí, pronto. Sí. Pero ¿por qué de años para acá la voz como que ya no importa más y como que lo que atrae más ahorita es el carisma? ¿A qué crees tú que se deba eso? Mira, Lalo. Todo esto se debe a la manera como te preparaste. No importa que tengamos una voz inmensamente como la de tu servidor, como tú dices, pero no, no es la voz. Un chorrito de voz así como es la preparación. Si vas a tener una modulación, si vas a tener una preparación en todos y cada uno de tus gesticulaciones, vas a tener todo en tu mano. Créeme. Sí, tú lo acabas de decir, a esta altura cualquier persona con o sin voz fuerte puede ser locutor. Pero ¿sabes una cosa? El micrófono es para respetarlo. Así es. Porque el micrófono no es un juego. El micrófono no es un juguete. Son millones, miles de personas que nos están escuchando. ¿Y por qué no hacer una radio amena, agradable, sensata, por decirlo de esa manera, para divertir, entretener y sobre todo que la misma comunidad nos ayude a educarnos? Y también así para proyectar un mensaje positivo, ¿no? Bien, ya nos regañaron, Lalo, ya ves, te dije. Sale, hijo, te dije que aprendieras a hablar. Vámonos a una rolita, ¿qué les parece? Ok, en lo mientras que pasamos este pequeño trauma, vámonos con una rola, banda. Buenas tardes, mis pícaros, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente aquí. Aguanta, banda, aguanta. La culpa fue tuya, fue mía. Y regresamos, estamos con ustedes otra vez, disculpen, no podemos estar localmente ahorita, tuvimos problemas con la antena, pero nos pueden escuchar a través de la www.radiosantana.org y estamos transmitiendo por Facebook Live. A través de la página del Centro Cultural también, .org, chavos, ahí nos encuentran. Yo sigo pensando que esto fue un sabotaje del Erasmo La Chocolata o de La Consentida o de Don Cheto. Eso, sí, pienso, sí. Sí, porque vieron que los... Oye, hoy creo que tenemos un grupo que para ti es algo muy especial, un grupo de rock. Sí, es una banda de rock que ya sacaron, después de tantos años, ya por fin grabaron un disco y quieren presentarlo aquí a la banda, eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, Joe, ¿traes algunas noticias que...? Pues que... mira, se ha hablado mucho del huachicoleo. Justamente de eso, ¿verdad? Te iba a hablar, sí. Ahora también las declaraciones escandalosas del Chapo. Esa telenovela no la veo, fíjate. Que le sacaron los trapitos al sol a Peña Nieto con un soborno que recibió del Chapo Guzmán. No, que se lo dio, pero que no lo quiso porque él quería más. Ah, sí. Traigan algo nuevo. Sí, pero de todas maneras está embarrado el señor este. Sí, claro, pero... En este asunto porque... Pero realmente esa telenovela es como la Rosa de Guadalupe. Ese señor está embarrado desde que empezó. Algo sí, nuevo, pero, algo nuevo. Hay una cosa. Dentro de un mes va a haber una consulta al pueblo para ver si se juzgan desde el sexenio de Salinas para acá, que son Salinas, Zedillo. Bueno, los que quedan vivos. El borrachito, ¿cómo se llama? Felipe Calderón. Pues si van a decir, yo creo... Y Peña Nieto. Qué nuevo. Habían de empezar desde Fox y Peña Nieto. ¿Pero qué van a preguntar? Habían de empezar desde López Portillo. Van a, sí, de Echeverrías. Van a preguntarle al pueblo si los someten a juicio, ¿verdad? Eso es lo está que no entiendo. El pueblo te va a decir que sí. Yo. ¿Para el, qué le hacen una pregunta a alguien? El pueblo va a decir que sí. Precisamente es una estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Él dice, no me Mesías. Voy a manchar las manos, no me voy a empantanar. No voy a estar buscando, no voy a hacer una cacería de brujas. Te digo algo yo. Pero vamos a consultar eso, al pueblo. Eso me recuerda a alguien que le dijeron, ¿crees que sea asesino? ¿Crees que sea criminal? Y él dijo. Se lava las manos. Me lavo las manos. Se está actuando de la misma manera que en años. Pero todos sabemos hace muchos que años que lo es hizo. La política, Lalo. Todos sabemos que son estrategias, ¿verdad? A la vez para que, porque hay muchos, todavía el PRI y el PAN están protestando porque según no hay gasolina, no hay abasto, entonces quieren usar eso de para quemar al gobierno actual diciendo que no está funcionando bien el gobierno, lo cual pues ahorita sí está funcionando, hay suficiente gasolina, ya lo declaró en esta mañana Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que la distribución ha sido muy lenta porque cambió la logística, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate, si para echar gasolina... Lo andan transportando en pipas por el hecho de que quieren evitar todo esto del huachicoleo, las perforaciones en las pipas y todo eso, mientras se pone vigilancia para poder echarlos a andar. Sí, ay, pero mientras pasa eso, la pobre gente está haciendo líneas de 5 o 6 horas. O sea que el mismo pueblo está pagando con eso. Pero también, fíjate que vale lo curioso pena. De esto es que el pueblo no se queja. Los que se quejan son los priistas y los panistas. ¿Por qué piensas tú que no se quejan? dime la razón por qué. Porque tú ponen, estás a un lado ahí. Oye, imagínate, les ponen hasta banda y andan hasta bailando. No, no, no. Eso es lo que ellos transmiten. Pero te aseguro que si vas con el pueblo y todo eso, sí se siempre quejan. Siempre Lalo con la controversia. Sí se quejan. Sí maneras, se quejan. Yo vi en la mañana un comentario de unas personas que no son políticas. Es un personaje. Tiene razón, Lalo. Que está de las redes y le preguntaron a la señora, ¿cómo le hizo usted para poder venirme a ver? Y dijo la señora, tuve que formarme 5 horas, pero lo hizo nada más por venirte a ver. Y eso es algo difícil. Sí, mucha gente está sufriendo eso, pero no te lo van a sacar. ¿Por venir a ver a quién? A un personaje público de Facebook. No, ay, no. Pues por venir a ver a quién. Sí, o sea, señor Rivera. No metas esas. Estoy hablando personaje de Facebook, o sea que son de los personajes de Facebook, pero es que, como tú dices, jamás van a sacar lo que es la realidad. ¿A quién será? ¿Un youtuber o qué? Van a sacar a lo que quieren que la gente crea. Están haciendo algo casi igualito como en el otro partido. Sacaban... Entonces, ¿tú crees que ahorita están comprando también los medios al igual que el gobierno del pasado? No comprando, pero es algo similar. Es algo similar. Fíjate, banda, yo estaba viendo las noticias y siempre pasan videos de unos tipos robándose galones en tambos y señalan a ellos como el principal problema del desabasto de gasolina, o que sea, ellos eran los que se robaban. Señores, se robaban miles de millones de litros. No los transportaban en camionetas con tambos, señores. No. Usaban las mismas pipas de Pemex. De hecho, hay pipas en las plataformas. Digo, ahí, sí, pipas en las plataformas conectadas. Sí, y de ahí salían. O sea, no se registraban las que salían. De eso no mencionan las noticias. Los verdaderos ladrones que son los verdaderos. De Rodolfo. El pueblo sí dice, bueno, pues ahora sí que no hay trabajo, pues le tuvieron que entrar. No lo estoy justificando, pero el hambre es el hambre, señores. Uh-huh. Y tenían que sacar ingresos. Y esas son las que pasan, justamente ellos. Digo, bueno, pues qué. Y es más, en las pequeñas poblaciones, pues la protegían a los guachicoleros mayores, los que ponían las válvulas. Sí. ¿Por qué los protegían? Porque también ellos salía beneficiado, ¿no? Es lo mismo, es como hablamos del narco. Protegían al señor ¿cómo se llama? Al Chapo. Chapo para presidente. El Chapo llega y lo protege todo el mundo. ¿Por qué lo protegen? Porque si está el Chapo, hay progreso, hay escuelas, hay todo eso. O sea, hay hospitales. Estamos hablando de y eso está pasando ahorita con... Ya se los dije, el principal problema por el cual están juzgando al Chapo no es porque venda o traiga droga aquí, señores. Es porque hacía una fuga de millones de dólares que no pagan impuestos y se los quedaba él solito. Entonces el punto es, o compartes o te vas al bote. Así ¿cómo es. Ves, Amador? ¿Sí? Muy bien, después de esta discusión continuamos aquí en 104.7 FM. Radio Santa Ana. Bueno, dejemos a un lado lo que viene a ser la política. Ya sabemos, lo que viene a ser todo esto no viene desde hoy, ni de ayer, ni de antier. Creo que va a seguir y creo que viene desde nuestros ancestros. Señores, esta es Radio Santa Ana, una radio de la comunidad para la comunidad. Gracias infinitamente por estar con nosotros. Creo que ahí la llevamos. Lalo, ¿algo que agregar? No, sí estás en lo correcto. No ha sido de ahora, esto ha sido ya. Es que ya cansas de novela. Mira, ese señor sigue teniendo fama, sigue teniendo, aún a pesar de que no es presidente, lo siguen elevando y ya dejen. Es que lo queremos para presidente. No, es que ya dejen. Oye, nos dejó una nostalgia que no te imaginas, Lalo. Sí, a mí me gustaba ver cómo se caía y se reventaba la jeta. No, era todo un show, la verdad. Es que es un señor que ¿sabes pero, qué? Pero igual. Para mí, yo. Ha sido uno de los más inteligentes que ha existido. Pero con la jeta rota. No importa, pero ha sido uno de los más inteligentes. Lo hizo enfrente a todos como cualquiera no lo hizo. ¿De quién estamos hablando? De Joe. Nada más de pena inepto. No. Una pregunta bien importante. Para usted, ¿el gobierno de los últimos 12 años ha sido justo para lo que viene a ser la República Mexicana? Pues no es tan solo los 12 años, Amador. Fueron casi 90 años de esa presión al pueblo, de ese de esa esclavitud disfrazada, ¿no? Por decir algo, porque en realidad el pueblo de México ha venido sufriendo desde años y años con este mal gobierno. Esperamos que el gobierno este verdaderamente sea la cuarta transformación. ¿Será el gobierno o serán la propia nación que no se quiere dejar gobernar? Ahora otra cosa bien importante. No puede ser posible, como dice Lalo, que una persona tan así, chiquita, a lo mejor, obvio, no derecha. No me quiero meter mucho en esto porque esto ya sería causar controversia, pero sí. Tú, no, échale, Amador, estás libre. Es que no puede ser posible que una persona chaparrita por un lado y la otra por el otro hayan hecho a México así. Uh-huh. Mira, no es tanto la persona, Amador, es un sistema, un aparato, es un aparato bien formado, ¿no? Que todo ese aparato, pues, conforma una mafia, no es otra cosa. No es tan solo ese chaparrito, son más chaparritos y más altos, más gorditos, más flacos y de todos colores y de todos sabores. Pero ahí está tejida toda una red, la cual mantiene el pueblo así. Sí, el pueblo está estático. El pueblo está estático. A hoy tiene una esperanza. A hoy tiene una ilusión. A hoy tiene un presidente que quiere hacer las cosas bien. Pero sí. ¿Por qué antes no nació alguien como él? ¿Por qué antes eran las cosas diferentes? ¿Nada más porque era el PRI? ¿Nada más porque era el PAN? ¿O simplemente porque era un partido o había billete de por medio? No me conteste, porque esos ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Sí, exactamente. Por eso te digo, son casi 90 años de sufrimiento de un pueblo. Ahora el pueblo tiene la esperanza. Y yo también la tengo, como todos. Porque pues aquí, los que estamos aquí en Estados Unidos, no estamos ya gratis. Somos, yo ya lo había dicho, refugiados económicos. No estamos aquí porque en nuestro país nos fue bien. No estamos aquí porque andamos de turistas, sino porque no nos fue bien en nuestro país. Pero de turistas no andamos. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ajá. En eso. Nos manda decir René García desde las redes, pura corrupción. Nos dice Cortés Barrón, todos tenemos derecho y la expresión de libertad, pero yo creo que eso no trabaja yo muy bien. Yo creo que no. Bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si seguimos adelante con rock? Rock, sí. Y más rock aquí a través de 104.7 FM Radio Santana. Que hoy transmitimos solamente a través de la www.radiosantana.org porque se nos quemó la antena, nos la arruinó un rayo. Fue un transmisor o algo así. Fue sabotaje. Sí, sí. Creo de los que les estamos quitando el rating muy feo, están enojados porque... Sí, definitivamente no hay, a esta hora no hay una estación que compita con Radio Santana en este tiempo. Aunque sí, por ahí escuché una, pero no digo su nombre para no hacer publicidad. Y no quiero sonar muy arrogante, pero solamente dura el centro. 15 minutos ese programita que nos podría hacernos un poco de competencia, pero de ahí fuera ni uno, nadie de las emisoras que están al aire. Y como les digo, no quiero sonar muy arrogante. Pero Rock del Centro ha causado sensación en todo el condado de Orange y sus alrededores, banda. Así vamos, se los digo derecho. Vamos. Presenta la cinta, José Luis del DF. Muy bien, continuamos entonces aquí en Rock del Centro. Llega José Luis del DF a disfrutar de la música de 104.7 FM. Atrapado en el esmo de las calles del DF, mi tiempo se quedó de las 7 a las 13. Luché contra el reloj, mas no pude vencerle. Ya había yo caminado. basculearon delante de la gente. Los dos me interrogaron de una forma incoherente. A un coche me subieron diciendo que yo era un rata. A golpes me tuvieron, me atracaron mi plata. Después me abandonaron allá por Santa Marta. Baja en el jefe y me atrapó el smog que baja en el jefe. Calles del jefe, me regresé al cantón con el temor latente de hallarme el carretón de otro ganda y agente. El trauma me quedó clavado aquí en mi mente. De nada me sirvió sobornar al teniente, pues solo me transó por no ser influyente. Y me atrapó el smog que baja en el jefe. Y me atrapó el smog que baja en el jefe. Continuamos aquí en 104.7 FM, Radio Santana, la radio de la comunidad y para la comunidad. Muy, pero muy buenas tardes, casi ya tirándole a muy buenas noches. Caballeros, continuamos. Sí, Amador, pues aquí continuamos con nuestro instructor que nos está regularizando en la sección de radiofonía. Si es nos mandan un saludo desde Durango, York. Y un saludo. Órale, saludos a Durango, York. De Durango, a la raza duranguense. Marcela Soto y René García desde Tonalá, Jalisco. Saludos, paisanos. Por ahí nos vemos, yo creo, para dentro de 2 meses. Si Dios lo permite, vamos a echarnos una vueltita para allá, para ver la bella perla de Occidente. Por ahí lo esperan en el aeropuerto, el Joey. Órale. Pues aquí continuamos. Amador, una de las grandes problemitas que he notado aquí en los compañeros de radiodifusión y en mí, por supuesto, es las inadecuaciones léxicas que tenemos. O sea, decir estamos aquí, que ya se sabe que estamos aquí. Y lo acaba de decir Amador. Sí. ¿Verdad que se nos va? Digo, ¿verdad? Y así ese tipo de palabritas. Oh. Y ¿cómo le podemos hacer para? Tenemos que mover. Por ejemplo, antes que nada. Es no, antes que todo. No se dice. Exactamente yo. Antes que todo. Pero muchos tienden a decir eso. También a usar el bueno, al empezar a hablar, bueno, A, E. Y todas las vocales y las que se sepan. O también esa expresión de... No, pues en vez de decir sin embargo... Sin en cambio, ese es un chimultrufazo. Muy exactamente, yo pues faltaba esa. ¿Cómo ves, Amador? ¿Qué podíamos hacer para tratar de corregir eso? No, mira, el léxico de lo que viene a ser la comunicación es eso. Tú puedes decir, hoy estamos aquí, personalmente, en persona... Pero ¿por qué no disfrazarlo como una comedia, sin ofensa a nadie? Sí, claro. Al contrario, vendría a ser... O sea, decir más, un pleonasmo, ¿no? Más o menos como para disfrazar todo y cada una de nuestras tonterías, por decirlo de esa manera. Me subo para arriba. Que a veces se nos escapan como comunicadores. Pero creo que es entendible. Cuando un programa está en vivo como hoy, no hay excusas. Señores... El radio, el micrófono, y la audiencia es para respetarse. Sí, sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo, Amador. Pero sí, yo considero que cabe dentro de este respeto, de este estándar de respeto, cabe el uso del buen lenguaje, ¿no? Porque tenemos miles, tú lo habías mencionado, miles de personas que no nos imaginamos quién nos está escuchando. Y allá está la crítica, ¿eh? Porque la gente, a eso estamos sujetos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente nos critique, porque de esa manera nos hacen crecer. De esa manera vamos corrigiendo, ¿no? Muy aceptable, ¿verdad? La crítica. Y pues déjenme decirles que sí he escuchado yo también muchas barbaridades hablando de lo que dice Rodolfo. Yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, inclusive en la televisión mexicana, en la televisión hispana, decían, una vez que había sucedido un accidente, decía la reportera, hubo un accidente en el Freeway 5, fue atropellado un hombre de 40 años y al impactar con el vehículo le arrancó el brazo. Pero ya los médicos en el UCI se lo pusieron para atrás. Dije, ¿cómo? Iba tan bien. ¿Así? Iba tan bien que... Hay algo que me asombra a mí. Y estoy impactado. Fíjate, nuestro amigo Joy, ¿cómo recuerda exactamente... las palabras. años. ¿Cómo recuerda exactamente todas las palabras? Déjame decirte que sí había eso, Lalo. Sí, yo sé, pero fíjate que... ¿Qué memoria tienes, señor? Que, hasta la expresión. No, creo que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Sí, no fueron las palabras, pero exactamente no lo fue así. Oh, bueno. ¿Verdad? Sí, pero sí, algo así hubo. Le pusieron para atrás el brazo. Le pusieron para atrás el brazo. Y ese es un gran problema. Y muchos compañeros tienden a decir eso. Sí, te llamo para atrás. Púchale ahí. Mira, lo que resulta que hay en ocasiones en que tal vez no sé si sea así o no sea así, pero a veces hablas ese tipo de léxico porque en ocasiones que usas un léxico muy elevado al gran porcentaje de personas no te entienden. No te entienden, no saben qué palabras son. A mí me dices muchas palabras y me quedo, órale. Y al ratito, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué quiere decir? Yo pienso que tal vez a lo mejor por eso se ha de usar así, el a lo que está el público, las personas a escuchar es el 80% de cómo usan el léxico. No sé, yo pienso eso, tal vez estoy mal. No, el léxico es simplemente, es muy usual. En el ramo que te desempeñes, es como lo vas a usar. Hay nomenclaturas. Hay momentos de que tienes que usar muchísimas palabras redundantes, pero como comunicador es primero decir, válgame la redundancia. O válgame la rebuznancia. Exacto. Sí. Entonces, de cualquier manera u otra, creo que es entendible. Y más en lo personal y ahorita a esta altura, creo que en este momento hay muchísima gente que tiene que entendernos que es un programa en vivo y estamos a través de la 104.7 FM en vivo, señores. Esto no es que croque, ni disque, y ni disque. No, esto es en vivo. Así es. Y estamos acompañados, ahora sí que en persona, con Ruri, con Lalo y con Joe. ¡Ruri! Personalmente en persona, señores, sí. Y... Válgale la redundancia. Que dicen como tan banda. Y bueno, a todo esto, ¿cómo les pareció la lluvicinita de estos días, banda? Muchos accidentes. Anoche había, ¿cómo se dice? Alerta de inundación aquí en Santa Ana, de este lado de que va a dar a Anaheim. Y bueno, pues ahora sí que yo he notado que mucha banda, y cuando vienen manejando en el freeway, vienen manejando normalmente como si fuera mediodía en verano. Le meten patas, se meten. Y yo me pregunto, ¿estos tipos sabrán cómo se inicia un accidente? Mira, Rodolfo, yo debido a esta manera de manejar la gente así con esa imprudencia, ahorita me viene a la mente la consecuencia que trajo a una persona acercada a nosotros. Bueno, por lo menos a mí. Quiero mandar las condolencias, ¿verdad?, para aprovechar a nuestra amiga Brenda Cristal. Saludos para Brenda. Que ha sido una jovencita que ha contribuido mucho con la comunidad, con su talento. Y ella el día domingo perdió a su padre debido a un accidente que fue el señor atropellado y pues murió instantáneamente. Sí, le pasó. Uh-huh. Oh, pues qué mala onda, ¿no? Y bueno, andamos para pasarles a amargar la tarde, tan bonita tarde que tenemos aquí con un poco de ska. Ah, les están haciendo una pregunta. Señores de René García, señores, con todo el respeto, ¿qué opina del desabasto de gasolina en México? ¿Desabasto? Desabasto. El desabasto. Bueno, ya lo dijimos. Hay que tener, hay tal que vez tener no paciencia, escuchó, ¿no? No lo escuchó. Como pero, dice Amador, es el como vivo, dice yo, chi, banda, aguanten, tenga paciencia, esto se va a solucionar. Solamente es un pleito entre los que se roban el combustible y los que quieren hacer bien las cosas. Y que desgraciadamente los que pagan es el pueblo. Pero nada más aguanten, banda, aguanten. Ya se está sucediendo. El desabasto es más bien el abasto, será poco a poco. Aguanten, banda. Ustedes sigan. Dicen que cuando se cura la herida, duele. Y eso es lo que está pasando. Y nos va a pasar. Y no es el único, chavo. Son 6 años que los enemigos de México, yo sí lo llamo, van a estar atacando y van a sacar muchas más cosas, banda. No crean que es lo único. Tengan paciencia, banda, aguanten, disfruten aguanten. De la vida, hagan cosas buenas que nos hagan ¿cómo? Reír, que, la, que nos hagan pasar. ¿Otra rolita, banda, otra rolita? Como tú estás aquí. Bueno, banda, y para animarlos, no se preocupen, miren, fíjense que aquí en la esquina, en la gasolinera, está a $2. A $2 el vaso de atole. Si quieren ir a pasar ahorita con este frío, les va a caer muy bien, banda. Y bueno, pues ya estamos de regreso a través de la www.radiosantaana.org en su programa Rock del Centro. Y no hay otro medio de comunicación ahorita. Ay, otra vez olvidé el micrófono, banda, pero sí. Y este, ¿algún otro comentario de la banda? Le contestamos su pregunta aquí en su... No, Lalo. Bueno. Pero me está testeando, sí. Lalo ahorita, no puede atendernos. Pues, no, estoy chequeando. Ya sé, siempre cuando maneja. Tenga paciencia, porque el hecho es que en el anuncio desde ayer y el día de hoy del mañanero de Andrés López Obrador dice, sí, hay suficiente gasolina, inclusive hay reservas, pero... Todavía no llega a la... La manera de abastecer es otro asunto, ¿no? Sí, raza, claro. Raza, simplemente aguante, ya han aguantado muchos años, está disfrazado de otra manera y aguántese unos días. A Lalo ya le va a quedar el azote de los políticos. Sí, verdad, vamos a, más bien el azote de los locutores que hablan mal de los políticos. No, es que... Además de que lo quieren comprar lo del PRI, me cae. Es que está disfrazado. A mí se me hace que ya le pasaron el chayotazo. Se me hace, y no quiere compartirlo, anda, pero es que ocupamos la ahorita. Para poder arreglar la antena. No me escucho muy bien. No te escuchas muy bien. Se me hace que me está saboteando mi... Le bajé el micrófono, pero bueno. Okay, seguimos platicando con nuestro querido instructor que vino aquí a educarnos un poquito. Y va a estar viniendo seguido, señores. Porque sí, la verdad, sí nos hace falta. Entonces, camarada, volviendo a lo de los escudos a la hora de hablar, que usan mucho nuestros compañeros. Abusan de eso. No abusan, abusamos. Correcto. Porque tú también. Bueno. Porque hay veces que verdaderamente necesitamos de todo esto. Señores, olvidemos el este, olvidemos el e, y olvidemos el... Olvidemos, Amador. Olvidemos, Amador, gracias, señor. No sea así, no sea tan ingrato, no me olvide porque la verdad... Lo estimo muchísimo, Joe. No, Lalo, gracias. Igual, igualmente aquí. Rudy, pero sí, créanme, no es nada personal ni nada conflictivo, ni quiero ser un profesor para nadie. Simplemente que es algo simple. Comunicación. Y la muletilla sale sobrando y sobre todo, por allí, hay fondos musicales que podemos utilizar para cuando estemos callados, que siga la radio... No callada, ¿les parece? Porque la radio es para eso, para que no esté callada no más de 3 o 4 segundos. Señores, esto es radio, no televisión. Sí, sí, cierto. Y de eso, de eso podríamos hablar un poquito sobre las lagunas, las famosas lagunas que son los espacios que se van dejando de 3 o 4 segundos. Así es, ¿no, Amador? Efectivamente. La exactitud de nosotros es de que si tenemos un comercial que vamos a leer en vivo, lo utilicemos cuando nos sobre tiempo y lo usamos como si fuera una cuña. Uh-huh. Y nos comemos el tiempo y así el radio, los clientes y nuestro auditorio va a estar pero contento y feliz. Por favor, señores, estoy aprendiendo de ustedes, no ustedes de mí. Gracias. Wow. Gracias, Amador, realmente sí. Me encanta tu modestia. De aquí en adelante, cuando te dirijas hacia mí, debe ser. Mira, si lo vieran a Lalo, la mirada que le está echando a Rodolfo. Sí, mira. Para empezar, sube el micrófono o a mi audífono, no me escucho nada. ¿Sí me escucha, Amador? A ver, Lalo. Sí, me escucho muy bajo. Es que corté la línea aquí. Lalo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Perfectamente, Lalo. ¿Sí? Lalo. Ya nada más te iban a decir si tu mirada fueran puñales. Es que te tienes que dirigir a mí. Señor, maestro, teacher, Lalo Teis, o Mr. Lalo Teis, no que Lalo Teis. De aquí en adelante debe ser así, por favor. Sí, claro. Okay. No, pero mira la miradota así. Así como queriendo enamorar a Rodolfo. No sé qué onda. Queriendo asesinarme, de veras. Medio... Pero no se preocupen, banda. Fíjate que aquí hemos tenido invitados muy, muy especiales. Y yo quisiera más adelante también invitar a un. ¿Cómo se les llama a los que no que hacen señas con la mano? ¿Los mimos? No. Una persona para comunicarse seriamente con señas. Oh. Oh, yo pensé que los que iban a echar porras a México. No, no, no, eso, los, son, son las personas que manejan el lenguaje. ¿Cómo se llama el lenguaje? Por favor. ¿De edad? No, no, no, no. Dar, tiene no su gane, nombre. Pero es un lenguaje para las personas. Sí, sí, sí. Sordomudas, sordomudas. Sordomudas. Lenguaje, sí. Bueno, un día estos vamos a invitar a una persona. Digo, si una vez invitamos a la perrita que anduvo ahí, otra vez a Sofía, de a la perrita Sofía que anduvo de ayudando en el a los rescatistas en el terremoto de, pero, de México. Pero a ver, una pregunta, pero una en la radio, sí. Nosotros la invitamos a la radio, ¿cómo ven? Pues ahora vamos a invitar a una persona para que nos enseñe el lenguaje de señas. ¿Cómo ven, señores? Pero no es buena idea. Pero no. ¿No? Bueno, nada más que no le suban de tono, ¿no? Que no diga palabras. Que no diga palabras obscenas. Me acordé de un chiste que luego se los cuento porque pues los radioescuchas no lo van a entender. No, no, no. Sí, como ven, digo, gente muy especial, vamos a tener que invitar. Y bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo, a ver si ya llegaron nuestros invitados. ¿Sabes qué? Yo creo que los audífonos que me regalaste fueron los que ya tenían en decline. Sí, ¿verdad? Lo hizo intencionalmente. Sí, lo hizo, dice, les están descompuestos. Se los doy a Lalo. Ah, pero mira ahí. Pensaba que eran estos. Te anuncio algo, Rodolfo, que para, ya ves que se aproxima una fecha importante, que más que nada ya lo hemos dicho en programas anteriores, en el año pasado, que es pura mercadotecnia, pero tenemos que ir de acuerdo a, sí, ya estamos aquí en a lo sistema. Que vamos, se acerca lo que es el 14 de febrero. Día del amor, día del amor. Sí. ¿Tú crees en el amor cibernético? Sí, por supuesto. Claro que existe el amor cibernético. De hecho, todos nos enamoramos. Al ver algo es cuando nos enamoramos. Ok. Mira, Joe dice que él se tenemos dos historias. Una que va a ser aquí. Ahorita que estoy viendo yo. ¿Para el 14 de febrero? Para el 14 de febrero. Ah, bueno. Y una historia de dos personas que se enamoraron a través del internet de un país a otro país, nos van a contar su... Lalo, no vayas tan lejos. No, sí, pero ya la yo tenemos. Yo conocí a mi esposa, sí. Sí, no seas envidioso, yo ya los tenemos a ellos. Pero no, pero es que es bien diferente, yo, porque tú la conociste aquí dentro del mismo país. La conociste dentro del país. Y esa persona viajó de un país atravesando... Pero fíjate, Lalo. Permíteme. Sí. Atravesando varios países sin conocer nada, atravesó... Sin conocerse en persona, sin conocerse así, atravesó por varios países arriesgando a que cuando llegara la persona le dijera, ¿qué onda? Yo a ti no. Y ahorita llevan 2 años y ya tienen un fruto y es algo que te dices, wow. O sea, aquí en el mismo país voy de acuerdo, pues vas y regresas. Pero imagínate, atravesar muchos países sin... Fíjate sin... una cosa, Lalo. Yo lo curioso es que yo viví aquí en California. Y yo tocaba en un coro donde ella cantaba y jamás tuve una palabra con ella. Me fui al estado de Texas. No lo cuentes. No lo cuentes. Historias de amor. Hasta ahí. Por favor, yo. Hasta ahí. Ay, Dios mío. Ahorita hablas con él después de. Sí, ahorita hablo. Sí, que no puede ser. Como que se está saliendo mucho de. Esto no puede ser, sí, de plano. ¿Tú qué piensas, no, Amador? A ver, es que yo también quiero castigarte, bueno, Lalo. Para comenzar, el 14 de febrero se avecina, se aproxima, está a la vuelta de la esquina. Por cierto, de antemano ya un saludo anticipado para todos aquellos que se vayan a casar o de cualquier manera u otra van a caer en la trampa. Señores, abrazos para ustedes. Continuamos, Rudy. Y nuestro más sentido pésame. Qué bueno que mi esposa no va a ver el programa ahora. Bueno, también tenemos una fecha muy importante. Este sábado aquí en Santana tenemos una marcha a favor de las mujeres. Y están invitando a todas las mujeres que quieran participar. Y después de la marcha va a haber un evento. Va a haber un convivio aquí en el Centro Cultural. ¿En serio? Yo me sigo preguntando, una marcha, pero ¿para qué? ¿Qué piden las mujeres? Si las mujeres dominan todo ahorita. Aquí se gandallan todo. Con permiso. ¿No se les hace que se aproxima el Día Internacional de la Mujer? Ya fue, Amador. Nope. No. Todavía no. No, todavía no. Apenas. Es 3 veces al año. El Día Internacional de la Mujer se aproxima así como la Cuaresma. ¿Cómo? No sé si estoy correcto, pero parece sí, que vamos. Sí. Estamos ahorita. Pues, por allí Lalo va a checar Lalo, todo el calendario. Técnico por... de las fechas, él sabe bien qué onda. Pero sí, como dice Lalo, sí, las mujeres aquí como que les encanta mucho hacer eso. Pero la cuestión es esta, de que dicen que sí va a haber esa marcha en favor de la mujer y la invitación está ahí. Después, posteriormente, el convivio del que les habla Rodolfo se va a dar aquí en el Centro Cultural, que es el 837. No, es 837 North Ross, ¿verdad? 837 North Ross en la ciudad de Santa Ana, en el Centro Cultural. Estamos aquí cerquitas de la calle 10. Y la casi esquina con la calle 10 del Departamento de Migración. Exactamente, por aquí estamos. Si escucharon a Rodolfo, si más información necesitan, por favor, llámenos al teléfono, Lalo. 657-335-9528. 657-335-9528. Así es, teléfonos en cabina, los que ha mencionado Lalo. Y pues tenemos aquí ya los invitados, Rodolfo. No, todavía no llegan. Todavía no llegan, de verdad. Se me hace que no le seguir charlando aquí con Amador. Vamos a seguir platicando con Amador. ¿Algún otro tip, Amador, que nos puedas platicar? Una pregunta, Amador. A ver, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. De nada. ¿Por qué razón, motivo... ¿A ti te llamó la atención estudiar para locutor? ¿Porque te decían que tenías un vozarrón? ¿Porque tú escuchabas los locutores? ¿En qué locutor te inspiraste en decir, no, yo quiero ser locutor como ellos? Me han dicho que tengo un vozarrón y que se me instruye un poco, pues va a ser esto. ¿O qué fue lo que te llevó a eso? Te voy a contar brevemente una... Es una historia muy larga, pero déjame decirte que hace muchísimos años yo miré a Humberto Luna en un escenario y yo me pregunté, ¿será muy difícil tener un micrófono y hablar ante el público? Créeme que sí es difícil, pero lo logré y lo tengo en mis manos. Creo que logré un estudio, no que digamos qué bruto, qué bárbaro, como dijo el Chapulín del Ocho. Pero sí, fue una educación muy grata para mí, pero fue mi inspiración Humberto Luna, porque yo pensaba que si sería difícil entonces manejar un micrófono y estar en un escenario. A partir de allí, no sé, me nació la espina por estudiar comunicaciones, algo que no es muy fácil, es inmensamente difícil, porque créanme que si fuera fácil, hubiéramos muchos, todo mundo estuviera acá. Y creo que ustedes se dan cuenta de cómo es de difícil estar acá, frente a un micrófono, recibiendo críticas, haciendo, deshaciendo, queriendo ser a veces lo que no somos. Pero muchos nos atrevemos hasta colgar el teléfono. Tú te callas porque yo estoy acá. Tú estás allá. Yo soy el que mando acá. Ay, oye. ¿Cómo sabes? Ya has estado aquí en la radio de Santana, ¿verdad? No precisamente, pero creo que tengo unos maestros muy sensacionales. Ruri, Lalo, Joe. Y aquí estamos, señores. Buenas tardes. Esta es 104.7 FM, Radio Santana. Y nos vamos con una rolita, ¿qué les parece? Y ya regresamos a través de la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro. Pues hoy no nos funciona la torre porque... Pues por ahí dice. Pues sabotaje, señores, ¿verdad, Lalo? Estamos seguros que sí. Ándale, ahora sí me escucho. Sí, te escuchaste. Se me hace que Ah, perdón, fue sin querer. Ay, le subí el volumen. Y vamos a tener para el día 30 de enero. Hace. ¿Qué será? 2-3 semanas. Hice un reto. No un reto. Le dije a una persona que iba a estar aquí con nosotros. Es un personaje que se ha creado durante todos estos días mucha polémica. En torno de este personaje, ¿verdad? En torno de este personaje. Y él estaba asustado que se iba a ir, que ya después van a saber de qué se trata. Y yo le dije, yo, Lalo Téllez, te aseguro que vas a estar aquí. Y el 30 de marzo, puedo yo pegarte también. Ven para acá, Lalo, se ve bien padre. El 30 de enero vas a estar con nosotros. Y también le nuestro gran amigo Edmundo es un gran rockero. Quimera aquí con nosotros. Va a estar. Le va a componer. No va a estar ahí. Le va a componer una canción. Y los dos aceptaron el... Rodolfo le va a regalar un tatuaje a Quimera. No, fue yo. Oye, ya le escribiste si va a traer su propio tatuador que se lo haga aquí en el programa. Esa es la condición. O le traemos uno nosotros, ¿verdad yo? Le voy a mandar, claro. Le voy a mandar eso. Ándale a avisar, ¿sabes qué? Ok, te lo pagamos, pero aquí en el programa te va a hacer el tatuaje. Y aquí se va a cumplir todo, señores. Va. Lo pactado se cumple. Sí, sí. Rajarse a su pueblo, nadie se raja aquí. Si es que tienes tiempo de acompañarnos ese día, Amador, para que veas cómo se... Bueno, ahorita va a estar Amador con nosotros acompañándonos. Él va a hacer algunas preguntas para que vean cómo se entrevista a un grupo de rock, ¿verdad? Si me lo permiten, con muchísimo gusto. Ok. Así es que vamos a tener muchas sorpresas para la próxima semana, que es... Bueno, a ver, miércoles... Ah, no tengo aquí mi celular conmigo. No sé si no me vea muy guapo hoy, me vea desmejorado, pero... Está un poco malito hoy. Estuve enfermo lunes, martes, me dio el corral que te alcanza. No les digo que tenía la luz, cuáles eran sus padecimientos, porque... De por sí, hace rato me regañó. Dice, aquí el controversial soy yo. Tantito y no vengo, Tantito y no vengo, en serio, pero... Ay, qué bueno que sí viniste, que te animaste. Qué bueno, Lalo, que vienes prevenido. No sé qué hiciste, pero algo tuviste que hacer. Y también una botella de... Yo lo único... ¿De tapa? No, te tomaste un purgante. No, purgante no hubiese venido. Ah, ay, no, perdón. Habla con Joy. No. ¿Sabes qué? Agarra tu micrófono y habla con Joy. Es la segunda vez, tercera vez que está haciendo ese tipo de cosas. Sí. Lalo, perdón. Y la verdad me está molestando. En serio, Rodolfo, quiero que controles eso. Sí, perdón, por favor. Perdón, Lalo. Sí, no ahorita terminando el programa. Pero mira, a mí se me hace... No sé de qué, pero... Le digo. No, pero mira, qué bueno. Yo doy gracias a Dios que no le dio tos a Lalo, Sí, verdad, que si no estaría enfrente de ti. Pero... Ah, ok, banda. Por ahí no hay... Por ahí no hay que... No, okay, sí, que no le dio tos, dije. No, está bien todo. Oye, también fíjate que vamos a tener aquí a través del Centro Cultural, están planeando el tour Morelense de Morelia, ¿no, verdad? Sí, claro. Morelense de Morelos. No, de Morelos. Perdón. Perdón, sí. Está igual, te hay cerquitas. Y empiezan con M los dos, no hay problema. Sí, el tour de Morelense va a ser antes de lo que es el Festival Morelense, que se va a dar aquí, que es un super festival. También, otros... La Getza también, por ahí escuchamos que también lo tienen en un plan futuro. Lo tienen a plan futuro, ya lo habían hecho aquí, pero... La Getza de Oaxaca. Sí, ya lo habían hecho, pero no precisamente en el centro, lo hacen en otro lado. Yo tuve ya la fortuna de estar dos veces ahí. Padrísimo fiesta que hacen nuestros amigos. Y algo muy importante, no sé si nuestros compañeros de... La Feria de San Marcos, ¿verdad? No sé si nuestros compañeros de los otros programas lo estén haciendo, pero yo creo que nosotros sí lo debemos de hacer. anunciar que tenemos diferentes programas en la radio, no son bastantes, pero debemos notificar nosotros que existen otros programas, no sé si los compañeros lo hagan con nosotros, pero no sé si recuerdes, Joy. Sí, claro, pues de los que yo recuerdo, tenemos aquí los el día miércoles, por supuesto, Rock del Centro. No, Joy, no. Domingos Alegres, ya el nombre lo dice. Domingos Alegres con nuestro compañero Sammy. Sammy. También tenemos Noticieros en la Mañana. Noticiero por la mañana es el Noticiero Popular con los señores Socorro Sarmiento y Luis Sarmiento. También los viernes, no sé si ya esté transmitiendo otra vez nuestro compañero Luis, Música de Caché. No, Música con Caché es Osi Saucedo. Osi Saucedo, también tenemos un programa que es con nuestra compañera que transmite para la comunidad Purépecha. Purépecha. No estoy seguro qué días es. Y es los martes, exactamente. En la tarde. Y otro programa muy bueno, pero que sí ha estado muy ausente, es con Magda, que es un programa de autoayuda y autoestima, yo. Correcto. Ese está muy bueno. Ella ha mandado unos muy buenos mensajes. A mí en lo particular sí me hubiera gustado leerlos. Sobre todo ahora que se habla más del muro. Me encantan lo que sigue. Tengo la fortuna de conocerla personalmente. Es una persona bien positiva. Me cae que te inyecta energía y preparada. Sí, claro, ella es psicóloga. Eso es. Obviamente, entonces, pues, ojalá un día tú también puedas tener la oportunidad de invitarla aquí. Les encargamos que escuchen todos programas. Yo no moví nada, te lo. Pulque Alemán, salúdalo porque si no luego se siente contigo. Pulque Alemán, ¿qué onda, compa? Dile compañero, mira, que no se acordó de mí cuando fui a la tocada. Pulque, te vengaste, no te acordaste de Rodolfo cuando fue a tu tocada. No, el otro. ¿Quién? El otro compañero de Pulque. El vocalista del Pulque, sí. Él es el guitarrista. El Pulque. Sí, el vocalista no se acordó, no me acuerdo tu nombre, pero tu cara se me es conocida. Pues qué raro, siempre la traigo aquí, no creo por qué. No, saludos para el camarada Pulque. Mira, yo le hice la solicitud porque él no me la hizo, pero ya somos amigos en el Face. Ya, ahora sí andamos de manita sudada. Ahí con el Pulque. Págale la renta ya. ¿Dónde están tus invitados? Ando desatado, oye. Lalo, ahora. El Lalo anda desatado. Qué bueno que no te dio tos. Pues sí, no me preparé mucho. Un saludo para Ricardo López, que nos saluda desde Bolivia. Hoy están muy ausentes, como que. Sí, como que la lluvia. A ver, esa lluvia, dejen ya los pícaros y besita, que les den chance de salir, porque parece que cada uno se metió a su invernadero. Fresqui Lozano, no te he visto. ¿Ya salió? Ya le mandó un saludo a Lozano, sí. Ya le mandó saludo a su DJ favorito. Fiel seguidora de Rock del Centro, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, continuamos. Esta es Radio Santana 104.7 FM. Un saludo bien especial para todo el grupo de danza de Palma de Santa Rita. Acá estamos, pues caballeros. Acá estamos echándole muchísimas ganas, Pérez el Indio Amador acompañándola esta bonita tarde. Gracias infinitamente por su sintonía. A ver. 104.7 FM. Buenas tardes. Repite tu nombre. ¿Perdón? Repite tu nombre. Así. El Indio Amador. Entonces sí, continuamos a petición del compa Lalo. Esta es 104.7 FM. Saludándolo, Pérez el Indio Amador a través de Radio Santana. Buenas noches. ¡Eso! Oye, el Indio Amador. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Lo olvidarás. te das. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Nunca la pasión llegaré igual que niño. ¿Por qué te das? ¿Por qué te das? Contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y regresamos a www.radiosantana.org. Ah, disculpen, pero ahorita la antena se le pasó algo por los rayos. Dice Rodolfo que nos sabotearon. Y por un tiempo no vamos a estarnos escuchando localmente, pero sí nos vamos a escuchar internacionalmente. ¿A través de dónde, Lalo? De la www.radiosantana.org. ¿Y? Y a través de Picardía Mexicana, que es internacionalmente. Estamos llegando, aunque no lo crean, a más de 20 países. No es la conexión con otras emisoras, por supuesto, es Facebook. Es nada más Facebook y es con muchas personas del país y estados de... Estados adyacentes. No sé qué quiera decir eso, pero suena Texas, bien chido. Washington, Vegas... Muchos. Chicas muchos. Piedrotas también, saludos para allá, chicas Piedrotas. Y parece que ya llegaron nuestros invitados. Nuestros invitados están acomodando mientras vamos a seguir escuchando otras rolitas. Estos chavos, ¿por qué le pones algo de La Maldita Vecindad? De la rolita que venía cantando la otra vez, ¿te acuerdas? De los que cantan Ingrata, Café Tacuba. El Cafetas. Pues, ¿cuál es la batería a escuchar así? Pues la chica esa que te digo que ¿cómo se llama? ¿Chica banda? La chica banda. Sí. Oh, claro que sí, en lo que se acomodan las ¿qué es Holanda? ¿Es Holanda o es Holland? Paco Leiva nos puso Holland. ¿Es Holanda? ¿Holland? Es H-O-L-L-A-N-D. Oh, es Holland. Un saludo hasta Holanda. Wow. Ajá, de Holanda, sí. Nada más para que se den un... cuéntanos algo. Bueno, si vieran qué movimiento hay aquí en la radio, miren, hay un movimiento tremendo. Ya entra Rodolfo, ya sale. Cuéntanos porque... algo cómico. A ver. ¿Qué te puedo contar algo cómico? Yo quiero... A ver. Yo les aviento un chiste. A ver, venga de ahí, amor. Pero suena un poquito macabro, ¿no? A ver, que no son ya, tan macabro. Ya pasó Navidad, ¿verdad? Pero sí. Dicen por ahí que desde que estaba un niño chiquito, por ahí entre unos 4 o 5 años, y agarró un papel y empezó a escribir. Allá enfrente estaba el nacimiento con nuestra madre y Jesús. José, San José, se puede decir de eso. Y que el niño empezó. Querido niño Dios, sé que no me porté muy bien hoy contigo, pero quiero pedirte un favor. Cuando escribía eso, la Virgen volteaba y te estás portando mal todo el tiempo, ¿no? Hacía el papel y lo echaba a la basura y otra vez. Querido niño Dios, sé que no me porté muy bien contigo, pero quiero pedirte un favor. Y otra vez la Virgen va. Al ratito agarra la virgencita, el niño, y va y la mete al closet. Y otra vez se escribe. Querido niño, querido niño Dios, quiero pedirte. No te pido. Si quieres volver a ver a tu madre, quiero que me traigas mi bicicleta porque te la tengo secuestrada. Órale. Llega el niño con su mamá y le dice: mira, mamá, mira, mamá. ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Qué? Mira, mamá, ahí está una cucaracha gay. ¿Cómo que una cucaracha gay? No. No, las cucarachas no tienen sexo. Sí, mamá, es una cucaracha gay. Yo la vi que salió del closet. A ver, Lalo, te toca. Híjoles. Ah, se me cerró. Y traía varios. ¿Uno o varios? No, varios no. No, dije uno. Oh, o varios. Lalo. Y luego le echan los. Nos van a censurar, Lalo. No, ¿por qué? No tienen nada de. Ovarios no tienen nada de grosero, es algo normal. ¿Será? ¿Sí? ¿Es un hombre? Ah. Oh, si está hablando. ¿Qué pasó, banda? Estamos al aire. Y regresamos aquí con Rodolfo. Va a ser la presentación. Se fue por fin, señores, damas y caballeros, no lo van a creer, pero hoy tenemos el honor de que nos están visitando, ni nada más ni nada menos que los Desobedientes Hijos. Ah, no, ¿cómo se llamaba este? Por eso llegan tarde, ¿eh? Porque son los Desobedientes. Perdón, los Hijos Desobedientes. Les dices a tal hora y llegan a la hora que ellos quieren. Sí, así son banda, desde que los conozco, así ya algunos par de años. De conocernos. Sí. Pero a ver, haz la presentación como se debe, porque por lo que yo tengo entendido, el hecho de que venga este grupo aquí es algo muy emocionante para ti, es algo muy. Es algo importante. Especial, es una banda muy especial. Especial vamos para a platicar, ti. Vamos a ir vamos por partes. Como diría Ken Joe. Jack, el destripador. Sale pues. A ver, banda, por ahí vamos a acercarnos un poquito. Es una banda de ska, banda local. Y pues muchos integrantes son de México. A ver, empezamos acá por la izquierda. ¿Cómo dices que se llama tu nombre, Lalo? Buenas tardes, radio escuchas. Mi nombre es Lalo Vibes, el doctor Buena Vibra. Gusto saludar a todos. Gracias por tenernos aquí esta tarde. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Julio, soy guitarrista de Los Hijos Desobedientes, mucho gusto. ¿Qué tal, banda? Yo soy Ángel, el pinche Ángel, bajista de Los Hijos Desobedientes, ea. Sigue. Ah, tú eres el. All right. La hey. Sección técnica. Hello, my name is EJ, I'm the saxophone player for Los Hijos Desobedientes, also the non-Spanish speaker and the Filipino of the group. No te preocupes. ¡Órale! ¿Cómo ven, Oh, pues muy bien, no, qué bueno que vinieron, nos da gusto que hayan estado acá. Y me dicen que ya muchos años en el rock and roll, ya más o menos cuántos años tiene. Ya. Digo, han incursionado en diferentes bandas, sí, yo sé. Sí, pero no, ¿cuántos ya años en el rock and roll? Todos, ¿no? Pues qué será, don Rodo, ¿desde cuánto nos conoce? Desde que estaban en la primaria. Los 2000s, principios de los 2000s. Más o menos, desde allí ya nos conocimos. Y fue una impresión tan fuerte que pues no nos hemos podido olvidar, por más que hemos intentado con psiquiatras y terapias y no podemos olvidarlos. Sí, es el destino, ¿verdad? Nos sigue. Nos seguimos, sí. Nos volvimos a encontrar aquí después de tantos años. Y ahora me dicen que ya grabaron, por fin. Sí. Un propio material, porque habían venido grabando, tocando covers. Sí, claro que sí. Y de hecho todavía tienen esa banda, ¿no? Sí, de hecho queremos invitar a toda la gente de Santana. Vamos a estar en Marty's a Newport, en Tustin, California, presentando nuestro primer disco. Y nuestros productores, Mike Saba, el Bataco de Maldita Vecindad, que estará tocando con nosotros esa noche ahí en... ¡Wow! ¡Órale! ¿Por qué no lo trajeron también, banda? Sí, pues... Nos alcanzó para el Coyote, nomás sí. Para el show viene ya de ahí. ¡Órale, pues! ¡Oh, pues chido, pues todo! Manden un saludo, están... Estamos en Facebook, en vivo, señores. Los están viendo a nivel internacional, en otros países, Bolivia, Perú, El Salvador... Hola, yo tradúcenlo para que el compañero lo entienda aquí, el del saxo. Ahí está el micrófono de Amador, mira, ahí está... No, pues, Joy. ¿Quién habla mejor inglés de ustedes? Nadie. Yo se lo puedo. Nos están viendo mucha gente desde todo el mundo a través del Facebook, ¿ok? There's people watching us all over the world. Perdón. Through Picardía Mexicana Facebook. Sal, pues vámonos con la banda. A ver, vamos a escuchar algo de su nuevo material que traen, ¿sí? Ahí está. Y ahí viene el conguero. Ok, el conguero, no vino el baterista, ¿verdad? No, les mandan un saludo desde Campeche, Soy Brudes, Campeche, México. Órale, banda, ¿eh? ¿A poco a hasta allá llegan a ser son tan famosos? Órale. Sí. Y eso que todavía no empiezan, fíjate. ¿Sabes con respira? Conguero. Esta canción vamos a dedicarla a la gente del sur de México, para toda la gente también de Centroamérica y Sudamérica. Esto se llama Respira. Venga, banda. Respira, tómate un momento y respira, que todavía hay tiempo, corazón, de mirar siempre desde adentro. Respira cuando sientas el temor, respira cuando sientas el dolor, siempre hay alguien que te cuida. Tómate un momento, amor, el tiempo necesario para llegar al corazón. Hay que mirar desde adentro, porque la mentira daña, el corazón no engaña. La verdad es el amor que hay en ti. Positiva, Pachamama, por ti vivo. Gracias por la tierra y por el aire que respiro. Por el aire que respiro. Por el aire que respiro. Nos pusieron a bailar aquí en Rock del Centro, señores. No, pues chido, banda. Muy buen ritmo, traen... Se oye bien. Los manda a saludar el Pulque Alemán. Dice: saludo, brothers de Hijos Desobedientes. Yeah. Estos vatos hacen muy buen show. Para los que no han visto, se los recomiendo. Órale, banda. Saludos, gracias, canal. Sí, bueno, seguimos aquí. Les mando un saludo desde Bolivia, Nenita Muñeca. Un aplauso, están cool. Ya también los conocen allá. Órale. Sería la Bolivia un día. Muchas saludos, gracias. Por... bueno, empecemos acá por la derecha. ¿De dónde son, compañero? ¿Tú de dónde eres? Originario del Estado de México, de una colonia que se llama Villa Nicolás Romero. y radicamos aquí ya en Santana, ya casi. Sí, está de casi hecho, igual. 20 años, ya 20 años este. Está casi igual que allá. 2019. Sí, de ese lado tenemos a. Yo originario nací aquí, pero mis papás son de Michoacán. Ya he vivido aquí ya más de 18 años, por ahí. En Santana. En Santana, California. Santana, sí. Tenemos sí. a. Igual, este, originario de Villa Nicolás Romero. O sea, ya se conocían México. Ustedes dos. Sí, antes. Lo conocí cuando él tenía como 3 días de nacido, que salió del hospital, fue cuando yo lo conocí. Fue cuando se conoció, se hicieron cuates desde entonces. Este cabrón, acá me fui. Ya somos muchos en la casa. Sí, todo. No, sí, no sabía si era un niño o era un perrito, ¿no? Entonces, sí, lo ¿qué será? Sí, pero sí. Está chido, se quedó, dice. Me di cuenta cuando le tiré la pelota y no fue por la pelota, dije, ah, no, sí es un niño. Ya. Sí, sí, y dejé de intentar. Sí, sí. Y de este lado tenemos a las congas. Sí, ¿cómo estamos? No tiene chance de presentarme, soy Francisco Gómez, aquí el maldito conguero. Yo soy de la Ciudad de México, del DF. No me digas, ¿de dónde eres? Pues ¿qué? La mera verdad, pues tengo aquí desde los 3 años en el DF, no conocí gran cosa. Vaya. Pero eres el defectuoso. Crecí en la ciudad de Whittier. Sí, tú eres de Whittier. Y de este lado tenemos, where are you from, brother? Filipinas. I'm actually born here in Long Beach here, so in California, so I'm a local here. My mom is from the Philippines though, so that's pretty cool. Yeah, and I'm glad to be a part of a culture that I'm not as familiar with as my own, but it's nice that music brings cultures together. It's from Filipinos to Mexicans. Dice que está muy orgulloso pertenecer a una diferente cultura de donde no es él, pero que se le hace muy a todo dar. Qué chido. Yo traduzco lo primero. Sí. Y que de Playa Larga, California. Sí. Yo traduzco. Dijo que le gusta el pollo loco. ¿No? Hey, pollo loco, it's all right. You about the taqueria, though. Hey. How many years? Taqueria number 5 on okay. Carson and Cherry. How many years you playing the sax? About 10 years. 10 years. Yeah, 10 years. From now. The school. Pretty good. No, muy bien, very good. Good, banda. Very good. Pues aquí rocanroleando con la banda. ¿Ustedes no les tocó? Bueno, los invitaron como a un homenaje que hicieron en el Jalisco Nightclub. ¿No fueron? No. Sí, nos invitaron, pero no. No pudieron ir. No pudimos ir. No les llegaron al precio. No, de hecho, mandamos el video nomás. Mandamos video de felicidad. No, sí nos invitaron. Y lo que pasa que estamos bien ocupados con la grabación del disco. Sí. Que la verdad, poco tiempo que tenemos es para trabajar, porque si no, no sale para el disco. Sí, ¿verdad? Claro. Oye, pues realmente los grandes ausentes. Estuvo chida esa tarde. ¿Son rockeros? Rockeros, rateros, taqueros, todo. ¿Qué tipo de rock es? Porque es diferente a los... A las otras bandas. A las otras bandas. Pues cada banda es diferente. Estamos más feos, yo sé, pero no describen. Sí, lo que yo escuché aquí, que esto tiene una línea como tipo reggae, ¿no? Ándale. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Porque, sí, sí. Porque... Pero sí, también lleva está pegajoso. Sí. Algo urbano, ¿no? Música, de todo, ¿verdad? Rock urbano. Chile, mole, dulce, pues qué onda. Más juvenil, ¿no? Sí. Más, es otra más, rolita, más, banda, de lo que van a presentar. Lo que podrían ver ahora que van a estar. ¿Dónde dice que van a estar? En el Marty's and Newport en Tustin, California. Okay. Y si yo llego y les digo que yo los conozco, ¿me dejan pasar así? No, le van a cobrar. No, no, cobran, cobran, usted los conoce. Ahora que no los conoce. Acaban de quebrar acá a sus hijos desobedientes. Amador, se está quedando atrás, Amador. Déjalo, pues, déjalo, caballeros. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. Esta es su casa, tengo entendido, 104.7 FM. Y bueno, acá estamos con los hijos desobedientes. Una cultura de rock que todavía no se desaparece. No, buenas noches, continuamos con algo en vivito. ¿Sí? Aquí. No, pero una preguntita para todos. ¿Quién es el más desobediente? El que llegó tarde. El que llegó tarde. Sí, muy bien. A ver, el de la bandana. Vamos a preguntarle. A ver si yo siempre usualmente hago esta pregunta a todos los grupos de rock. Para ustedes, el de la bandana es el más desobediente. ¿Qué significa para ti o define para ti qué es el rock en una palabra? ¿Yo? El más desobediente. No, el que llegó tarde. ¿Dónde está? Nomás que tengo que hacerme así porque... No, pues el rock en una palabra es sabrosura. Sabrosura, sí. Siguiente tema. Tiene hambre. Perdónenlo, tiene hambre. Ok, siguiente tema. Vamos a tocar esta rola que se llama Heridas, y le vamos a mandar un saludo al papá de Francisco Gómez, Don Glostora Jr. de los Xochimilcas de México, que en lo particular me ayudó en esta canción a afinar mi voz. Le mando un saludo y a esa cultura de... el mechudito. Ese mero. No, ma, ese, ¿él qué es de ti? Mi jefe. Es su papá. No manches, de veras. Sí. Tocaba ¿el de los Xochimilcas? Él era el bajo. Sí. Él es el bajista. No, estaba un poquito más alto que los otros, pero ese para mí, por muchos años, fue el mejor bajista de México. Señores. Sigue siendo, ¿eh? Sigue para siendo. Mí lo ha sido, sí. Los Xochimilcas. Aunque hoy llegó mucho la moda aquí del sí chicoteo, conoces. Él ya hacía eso desde aquí, desde 1960. Ya cargaba el bajo el señor. Sí. Excelentes músicos. ¡Viva los Xochimilcas! Saludos para ellos. Xochimilcas. Chido, wow. Pues aquí sigue la secuencia. Con el sí, señores. Sí. A ver, banda, pues vénganos. Vamos. Has tatuado en mi alma una cicatriz que ni el tiempo ha de borrar. Que gruñe de noche y de día, sedienta por volverte a amar. Has jugado con mi corazón, inocente al pensar. Has tatuado en mi alma una cicatriz que ni el tiempo ha de borrar. Y te arrepentirás, yo te perdono, amor, no soy rencoroso. Tan solo déjame decirte lo que siento. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Te darás cuenta que te amé sin condiciones. Y si te acuerdas de mí, no más no llores. Brindemos juntos esta noche tú y yo. Yo siento. bien, continuamos aquí en Radio Santa Ana 104.7 FM, disfrutando de la música, del ambiente de Los Hijos Desobedientes. Caballeros, otra vez bienvenidos, qué gusto conocerlos, de verdad. Una pregunta, ¿música y letra compuesta por ustedes? Claro que sí. Totalmente. Muy bien. Muy es bien. Mucho, muy admirable. Mi micrófono está cerrado, pero no se preocupen, porque aquí todo esto es en vivo y a todo color. Entonces, continuamos. Joe, hágale, por favor, siga usted. Pues mira, estamos aquí en un ambiente tremendo. Vienen estos, pero bien prendidos estos chavos. Hay que apoyar esta banda porque realmente son... Chavos, pues, ahora sí que chavos, valga la redundancia, ¿no? Sí, muy jóvenes todavía. Muy jóvenes realmente. Sí, pero ahí la llevan, mandé. Tienen un gran material, futuro. Sí, les auguro mucho futuro. Y la verdad, ¿ya han tocado este material en vivo en otros lugares? Lo estamos, En vivo. ¿Te han hecho algo? Porque se oye que va a estar bueno, se oye que van a aprender a la banda. No, estamos, de hecho, esto no lo hemos tocado porque estamos invitando, como reitero, el 26 de enero. Vamos a presentar todo este disco completo para que la gente que todavía no lo ha escuchado en vivo lo pueda presenciar en vivo y a todo calor. Nos van a invitar, chavos. Claro, Radio Santana, sí. Rock del Centro. Tenemos tickets gratis para todos ustedes y para la gente que se conecte. ¡Ay, ya dijo! Órale, pues, banda. Pues les va a teléfonos en el estudio por si quieren que les hacemos alguna pregunta para darles. Por algún... si quieren un ticket. A ver, teléfonos en cabina. Teléfonos en cabina, 657-335-9528, Radio Santana. Tres tickets dobles para los primeros que se comuniquen ahorita. Se los vamos a. Espérame, déjame. Pregunta mi teléfono, deja, voy marcando. Ya dije. No, pues ya dijo, mira esta banda. De veras, tienen mucho futuro, chavos. Tienen. Nomás dijeron gratis. Y no. Vamos. Yo, ¿por qué eres así? Yo lo vine desatado conmigo. ¿Por qué? Ahorita hablo con él. Pero le sigo diciendo que bueno que no te dio todos, Lalo. Y todavía que tenemos los regalitos para todos los de Radio Santana. Para los primeros 5 que llamen, les vamos a regalar una playerita o una gorra que tenemos. No, la traigo puesta. Para los primeros 5, miren, una playerita, si nos llegan a ver ahí. Sí, ya saben, estamos ubicados en el 837 North Ross, en la ciudad de Santa Ana, aquí en el Centro Cultural, casi esquina con la calle 10. Para las primeras 10 personas que lleguen, hay un regalito aquí por parte de nuestros los hijos desobedientes. Cinco, nada más. Para las primeras 500 personas. Les vas a dar tu gorra, Roberto. No dijo 500 primeras personas que lleguen. Las que lleguen, no. Sí, si llegan, se las damos, ¿por qué no? Da gusto escuchar, ¿verdad?, un talento tan extraordinario, porque en realidad les oigo una música fenomenal, algo muy fuera de lo común. La verdad, un estilo propio, un estilo que va a causar sensación porque tiene ritmo, tiene todo esto, sí. Mis chavos, échenle ganas. Les mandan un saludo desde Tijuana, Baja California, Liz Arby. Saludos, Liz. Bueno. Sí, la verdad, sí te prenden. Yo sí bailaría, sí. Yo sí bailaría este tipo de música, pero ¿por qué tocar esta música? ¿Por qué les inspiró sus papás? Por ejemplo, algún golpe en la cabeza. Las Xochimilcas es una música diferente. ¿Por qué esta música? ¿Quién fue el que empezó? ¿O qué se dijeron? Vente, vamos a tocar, a ver qué onda, a ver qué nos sale, vente, hijo. ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo el rollo? Pues aquí lo que empezaron el rollo fueron estos tres carnales de aquí. Ellos empezaron así con escribiendo la música, las letras. Y ya poco a poco nos fueron invitando a ponerle más el sabor de lo que se oye. Pero, ¿por qué tocamos esta música, el ska latino? Es algo diferente, es algo sabrosón, es algo que, como ustedes dicen, prenden a la gente. Entonces, vemos eso y nosotros nos dan más energía para regresarlo. Sí, muy bien. Y fíjense, banda, ustedes, bueno, aquí algunos... Pues vamos a aprovecharlos ahorita porque quién sabe si los podamos volver a invitar a otro. Digo, no, si puedan venir a otro imagínate festival. Imagínate ya cuando sean famosos. Porque ellos, así como lo oyen, ya tocaron, fue la primera banda de rock que tocó aquí en el Noche Altares, Festival de Noche Altares. Banda. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes estuvieron ahí en Noche Altares? Dos y el baterista que no pudo venir también. Sí. ¿Tú viniste? Y hoy no, Noea. Oh, de hecho, Noea. Sí, sí, estaban ahí, banda, y pues a ver si este año hay tiempo para que vengan otra vez o otro festival. Tenemos muchos festivales a lo largo del año y pues... Sería un honor. Sí, sí, claro. Sí, pero así que pues, quizás los vamos a ver, hay que aprovechar. Rodolfo, yo tengo todavía la incógnita. ¿Por qué son especiales para ti o qué onda? ¿Te regalaron algo? ¿Te dijeron, sabes qué? Te vamos a invitar a una cena si nos invitas. ¿O qué onda? ¿Por qué motivo, razón? Sería, ¿no? La historia. El más bien sería... Mira, a ver, a ver. Mira. Yo ya encontré algo aquí. Sí, todo ver. Tiene un principio, ¿no? A ver. Todo tiene un principio. Esta historia dura como 2 horas, pero la vamos a comprimir a 10 segundos. A ver. Ok, yo cuando llegué a ese país, que fue por el 99 más o menos, iba en el 8 o 7, no me acuerdo qué grado sea, y mi primer amigo fue su hijo de Rodolfo. Ok. Okay. Un saludo para Yair Martínez, que es medio maricón ya, pero bueno, siempre se le vio, ¿no? Pero medio, o sea, todavía hay esperanza. Hay esperanza todavía. Sí, entonces, mi primera tocada de rock que yo fui aquí en Estados Unidos, que creo que fue en Irvine, un festival de Irvine, que fue Ángeles del Infierno, El Tri y Víctimas. Aquí el señor Rodolfo nos enseñó cómo consumir cerveza antes de los toquines. A los 11 años. Imagínense. Gracias. Y él, invitando a los Alcohólicos Anónimos diciendo, tengo 20 años sorbio. Que nunca he tomado. Sí. Sí. 99, pues sí, fue en el 99, 2000. Ya después del 2000 ya pedí que marihuanicen la iguana. No, okay. Y saben una cosa, este año nuevo lo vimos celebrando sus 20 años. Y lo conociste y de ahí, pero sí, ¿por qué? Pues porque yo frecuentaba la casa de su hijo y pues obviamente siempre nos regañaba. Es que yo le daba lecciones a mi chavo, sí, y ahí se nos pegó él. Yo le dije, no le hablas, quién sabe qué me las traiga. Sí. Dice, no, pues es que es el único muchacho que me habla en toda la escuela. Bueno, está bien. Pásale, pues. Es que tiene cara de que se va a echar mis chelas, ¿no? Sí. Entonces ahí empezaron a ensayar en el garage de la casa, estuvieron ahí. Y pues nosotros traemos la tendencia rock and rollera, porque si no hubiera sido por eso. ¿Quién está llamando? Contéstale por ahí, Joe. Si no hubiera sido por eso, quizás si fuéramos de la cumbia Rigo Tobar. Pues ustedes serían rigotobereros o otra corriente, banda de... Pero bueno, tenemos la primera llamada, señores. A ver, con el speaker Joe, ¿de quién, sí, de bueno, quién se trata? ¿Quién tenemos por aquí? No sé qué canal sea. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Aquí tenemos a Gloria Junior. ¡Ah! Órale, ¿tu papá? Simón. No, pues mira, señor. Muy bien, señor, pues pues mi respeto. Wow. Híjole, no, tenemos aquí una gran personalidad, señores. Oye, Plo, ¿me contactas con él para invitarlo? ¿Verdad? Sí. No, me quiero el honor de poderlo saludar a todos por allá. No. ¿Qué dicen estos muchachotes? Pues a ver. No, pues estaban diciendo que por aquí ya los enseñó a pistear Rodolfo. Él les enseñó los atuendos. No me avisaron el día de hoy que iban a ir para allá, si no, desde la mañana me hubiera bañado. Oiga, pero sí los mandaron bien guapos acá los chamacos, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, como que mucho, ¿no? Bueno, no mucho, uno que otro está medio feo, pero... Pero ya no hay nada que hacer, pues ya queda, ya están aquí. Se hace lo que se puede, mi güey. Pues un gusto enorme de saludarle, mire, y también quiero que pues le hagamos la invitación para que venga y nos visite. Uh-huh. Aquí en Radio Santana lo queremos comprometer. ¿Cuándo nos visita? Cuando gusta, nada más digan la hora y... Ya se hizo. Ya se hizo la machaca, señores, porque aquí también Luis es admirador de... Sí, ya se hizo la machaca. Uno de los mejores bajistas, caray. Ah, sí, sí, señores. Si no lo creen, vean los videos en YouTube, anda. Un excelente grupazazo. A ver, dile que se cuente la historia para que lloremos. No, que la cuente cuando venga. No, es un honor tenerle tener esta personalidad aquí en Radio Santana sí. con nosotros a través de vía telefónica, pero muy pronto lo tendremos aquí. Sí, ahorita le mandamos en Rock su del playera. Centro. A ver, pero queremos que se comprometa con nuestro público, con nuestra radio, y usted hágalo por su propia cuenta. Queremos oír de sus propias palabras. Les vamos a caer tal día. A ver, ¿qué día le gusta de la semana? Los miércoles, que sea miércoles. Ay, yo iban cuatro veces. Cuando quieran, ustedes nada más díganme, yo estoy ahí. ¿Cuándo, Rodo? Ok, lo contactamos. Su teléfono. Sí, ahorita copiamos su teléfono. Sí, nos ponemos bien de acuerdo y nos ponemos una buena cotorreada ahí en nuestra ciudad. Ah, qué bueno. Muy bien, pues ya estamos en la recta final. Lástima que el tiempo se nos va. Y pues estamos en la radio, entonces ya tendremos más tiempo para estar charlando. Y pues es un gusto y un honor tenerle aquí con nosotros. Al contrario, el honor es mío, no me lo quites porque soy muy sabroso de mi ver. Saludos claro. de parte de la banda. Bueno. Es un saludo allá para la banda, para ti, para todo tu personal que tienes ahí trabajando. Me da mucho gusto, gracias por recibir mi llamada. Y pronto nos vamos a poner de acuerdo para estar con todos ustedes y todo bonito público que tienen así en su audiencia. Bueno, gracias. Buenas banda. Noticias, usted fue el único que se sacó una gorrita. No, le debo más que la gorra. Está bien. Bueno. Por ahí estaremos ahí también. Estaremos también, estará Radio Santana. Bueno, gracias. Pues muchas gracias por tomarse su tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Estuvo a través de la línea telefónica uno de los mejores bajistas de México, no sé, son los famosos Xochimilcas, tal vez muchos lo reconozcan. Malos que el pantalón. Sí, no. Y no, porque me quedo solito. ¿Ustedes pensaban grabar algún disco algún día? Sí. Sí. No, pues, pienso que como creo que la idea de todo es aquí, si no ponemos metas, nada más estamos paseando de un lado para otro. Y el chiste era ya poner algo donde queríamos llegar para ir paso a paso y conseguirlo, porque si no, nada más se queda ahí viajando. Vámonos. Vámonos, se nos acaba el tiempo, damos chance para otra rolita, vámonos. Esta rola va para toda esa gente bonita que nos escucha en Santana Radio. Para ti no. Nunca dejen de soñar, no dejen de crear y picar piedra. Esto se llama Viva la Vida para todos ustedes con mucho cariño. Sí, do banda buena. One, two, one, two. From Santana, California, hijos desobedientes, así suena de California para el mundo. ¿Cuál motivo que el amor cuando las cosas te salen de lo peor? Siempre busca por dentro, encontrarás valor. Cuando todas las personas te digan que no, no lo tomes personal, es parte del show. Siempre busca por dentro, ya viene lo mejor. ¡Come on! ¡Hey! ¡Viva la vida! La vida es una fiesta, brindemos por el amor. ¡Viva la vida! No dejes para mañana lo que tú haces. Las malas lenguas, no hay mal que por bien no venga. ¿Con qué consejo, sea viejo, tú quieres vivir? No dejes de soñar, no cambies tus ideales, por querer pertenecer, te quiero así como eres. Acá en 104.7 FM. Acá, entonces, disfrutando de la banda, disfrutando de música en vivo en esta bonita ya noche. Por cierto, miércoles lluvioso, maneje con cuidado. Y vamos a seguir adelante con esta programación en vivo y a todo color. Lalo, éntrele. Ah. Me gustó, me gustó. Me encantó. Casi me vuelve loca. ¿Qué onda? Ya los invitó Toques Rock para ir a su programa. Ya ves que tiene esta mañana en Las Vegas. Ya, de hecho, apenas estuvimos allá con él en noviembre en Vegas. Tocamos un evento de él y estuvimos ahí con él un rato cotorreando. ¿Pero qué tocaban? Tocamos mitad de lo que traíamos del tributo y tocamos parte de las rolas que estábamos armando en ese tiempo. Oh, ajá, okay, entonces vale. ya tenemos como unos 3 meses, 4 metiendo esas canciones en donde se puede poco a poco para que la gente las vaya ubicando. Top, chido, porque Toques Rock aquí se inició también. Estábamos él y yo, empezamos haciendo un programa, una hora él, una hora yo. ¿Estás hablando de Gonzalo? De Gonzalo. Ah, sí. Aquí estuvo en Santana. Un saludo para Gonzalo, de hecho él también... fue de los primeros. Oh, pues él fue también, sí con él los... Era vecino de usted, don Rodo, y él me enseñó a tocar la guitarra cuando yo tenía como 11 años. Sí. Porque me juntaba con su sobrina. Que le dijiste, yo no voy con el Rodo, bien borracho, ¿no? Sí, ellos ahí le metían mejor con el Toques. Sí, por un algo dicen para el Toques. Gonzalo Toques. Los están viendo también por vía internet desde Perú. Saludos a chavos, ya son internacionales. Acabamos de ver ahorita el número de gente que está viendo el Face. Le llegamos casi a las 10,000 personas. 9,000 y fracción. De vistas, chavos. Nada más ni nada menos, banda. Sí, y realmente nos tienen bien prendidos, ¿verdad? Estamos prendidos, sí. Santana, pues, desgraciadamente, chavos. Llegaron pero muy tarde porque vienen llegó. Desde bien lejos, vienen desde Costa Mesa. Entonces, pues, no, se nos ha fue el tiempo, lástima. Y así por reglas de aquí de la radio, pues no podemos agarrar a tiempo de otro. Pero, pues, ¿qué onda? Otra rolita. Ya para ir, ya. Nos quedan 4 y minutos. Y suban a la radio que estamos en... vivo, señores. Esta canción se llama... Radio Santana. Los Desobedientes. Y va dedicado para toda la gente de que hace resistencia, para toda la gente que no se deja engañar por lo que escuchan en las noticias. Esto va para todos. Eso es para nosotros, banda. Se llama Los Hijos Desobedientes. Yahweh.com. Sí, señores. Estamos. usamos. Estamos hartos de la injusticia. Estamos hartos de la mentira. Y no nos van a callar. ¡Oh! Valiente de libertad. Ya falta de tanta violencia, mentiras, engaños y tanta maldad. Nuestra gente se levanta, nuestra gente evoluciona. Exigimos que los medios y gobernantes nos hablen con la verdad. Somos los desobedientes, los que siempre miran para arriba, luchando de frente. Desde California sonando así suena. La noche es buena porque estamos de fiesta, combatiendo al personal que viene a cancelar. La raza de Califa siempre está despierta para decir, para gritar. No más injusticia, no más discriminación, no, no, no a la guerra, no, no, no. La violencia ya no tiene solución. No más injusticia, no más discriminación, no, no, no a la guerra, no, no, no. La violencia ya no tiene solución. Hey. Califa's Land, Mexico City. Les mandamos un mensaje para toda la gente que se atreve a hablar la verdad, hablar con la pura verdad. No queremos más mentira, más violencia. Hijos desobedientes, resiste. Desobedientes, los que siempre miran para arriba, luchando de frente. Desde California sonando así suena. La noche es buena porque estamos de fiesta, combatiendo al personal que viene a cancelar. La raza de Califa siempre está despierta para decir, para gritar, basta ya. Ya basta ya. Ya basta ya, ya, ya, ya, ya. Ya basta ya. Violence, los hijos desobedientes. ¡Resiste! Chido, muy gracias, bien, gracias, banda. Gracias, muy bien, pero bien, banda. Nos se tenemos nos, que ir. Se fue nos un placer. Acabó el tiempo. Gracias, gracias, banda. Despídanse. Fue un placer haber estado con ustedes, Joy. Sí, claro que sí, banda. Pues un placer también, igual. Pues, ya saben, siempre, siempre digan siempre, nunca digas nunca. Y di siempre con la banda. ¡Los hijos desobedientes! Pásenle chido, banda. Nos vemos la próxima semana. Dios, y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, amado. Gracias, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes. Y recuerden, tienen les una voy a contar la historia de dos muchachos. Muy bien. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Chamacos, suerte, éxito en cualquier momento. Chido, banda. Y nos vemos en otro programa más el próximo miércoles. Que es un programa más de Rock del Centro. Gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Ya no toco.